The room is on fire. The room, the room, the room is on fire. Chicos, ¿pueden hacer un poco más de silencio? Estoy acá en el cuartito, por favor, que no puedo pensar, no puedo pensar. ¡Estoy en el cuartito! ¡En el cuartito! ¡Qué lindo! ¡Chao! The Little Room of Bogado. Si trituro todo lo que no es vivir y sigue siendo de día, si me embrutezco los nervios, si pongo mis sentidos al servicio de mi cerebro y mi cerebro al servicio de otros en vez de hacer exactamente lo contrario, si me trenzo las venas y mezclo café con brea para ajustarme a ser una herramienta maciza empuñada por la voluntad silenciosa y decadente de la modernidad, si me frunzo y me disuelvo y solo existo en un sentido puramente orgánico, entonces, y solo entonces, quizás pueda acceder a un crédito hipotecario. Y ahí, cuando tenga dónde caerme muerto, si perduro, maduro y me plastifico de cortesía convencional, si no levanto sospechas a la noche cuando saco a pasear a mi perrito con nombre de persona y te cuento que compré un pollito al espiedo en la rotisería porque mañana lo puedo llevar en un tapercito pero está un poco sequito, reincido, repito, tomo antiácidos, me veo reflejado en la patamuslo del tupper, sequito. Aprendo a usar el home banking, evito las grasas trans, regalo un chal en Navidad a mi mamá, junto cupones, crío malbones, me voy de vacaciones, leo un policial, cuelgo un banderín del espejo retrovisor para no olvidarme nunca de quién soy y no me olvido nunca de quién soy. Entonces, y solo entonces, quizás pueda dejar de necesitar despertarme con resaca para sentirme feliz al mediodía, al menos por comparación. Está claro que a la gente le alcanza con eso. Está claro que a mí ya me incomoda apagar todo lo que rompe tanto carnaval venéreo de prolijo y que ya tengo las ojeras necróticas de todo lo que fumo, piso, aspiro y sodomizo, de que se me hiperventila la ilusión mucho antes de llegar a esa cima romántica del derrape under y que me desnutre cada beso que doy por mí y solo por mí en este bolo mal remunerado full time de reo sommelier misantropófago. Y está claro que la gente domina la suave alquimia zen de transcurrir sin consecuencias. Y me temo que cuando sea grande quiero ser gente. ¿Por qué ríes así? Si no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Buenas noches, mis queridos radioyentes. Otra vez hemos ingresado a este submundo criminal que muchos chicos de por acá el barrio han llamado el cuartito de Bogado o la sucursal donde venden la buena y barata. Hoy tenemos a nuestro primer invitado del año, alguien que muchos de ustedes recordarán por su participación en las películas de los superagentes allá por los 80, o por ser miembro de este programa que hemos dado a llamar Infernet. Sí, mis queridos amigos, sí, mis queridas amigas, estoy acá con Juan Francisco Moretti. Hola, Juan. Aplausos, gracias, gracias. Se podía. Sí, agradezco. Ahora estoy estimulado. Hola, abogado, gracias por invitarme a tu cuartito. No, de nada, Juan, gracias a vos, gracias a la magia que representás. Muy lindo poema el que has leído, lo he escuchado en más de una oportunidad. Te lo agradezco por compartirlo acá con los radioyentes. Y bueno, como siempre hablamos fuera del aire, como suele ser nuestra costumbre, acerca de tantas cosas. Pero bueno, ahora que tengo la oportunidad de hablar estrictamente de tu poesía, primero la pregunta boluda de la noche. ¿Cómo fue el hecho de que dijiste, bueno, voy a empezar a escribir poesía? O sea, vos venías escribiendo guiones, yo te conocí como escritor de los sketches del programa y demás. ¿Cuál fue el momento en que dijiste, me voy a lanzar a empezar a incursionar en este noble género? En realidad yo no sé ni dónde empieza ni dónde termina el noble género, así que por ahí escribía poesía antes y por ahí no la estoy escribiendo ahora. Eso es desconcertante. Pero escribía cositas, hacía mucho, casi siempre rimaba, porque las cosas en rima me parece que como que validan el formato lírico. Y después un poquito dejé la rima de lado cuando empecé a ir a ver a poetas y a darme cuenta de que era mucho más libre y apasionante lo que se podía construir fuera de un formato tan cerrado, que a pesar de darte una serie de posibilidades por la contención, te daba también, como toda jaula de oro, una trompada con el barrote. Qué lindo lo que decís. Y bueno, al mismo tiempo, ya yendo un poco más a cómo escribís y demás, tenés como esta cosa de ir, digamos, todos de una u otra manera vamos a lo cotidiano, pero las cosas cotidianas que vos recuperás tienen que ver más bien con objetos muy personales. No sé, tu colchón, un tupper tuyo, lo que tomás. No sé si estrictamente lo que estás buscando es construir un pequeño mundo Moretti en el cual vas sumergiendo a los que escuchan y demás. O sea, es muy personal en ese sentido tu poesía. No sé cómo lo ves, cómo lo buscas, o es algo que pasa, no te das cuenta y de repente escribiste algo que tiene que ver con algo muy tuyo. Supongo que pasa por la... Desde dónde empiezan, de dónde surge una idea de no sé si de una poesía, de un texto, de las ganas de escribir algo. Y en general, digamos, no, tampoco tengo una vida tan apasionante, entonces me surge cuando miro el tupper. Porque no estoy en la guerra, no hay grandes ideales en mi generación, entonces tupper y colchones. Y a su vez empecé a ver en obra ajena cómo se podía construir un mensaje profundo, relevante y macrocósmico partiendo de lo mínimo. Y era mucho más, uno empatizaba mucho más y era mucho más cercano y personal una idea que puede ser grande y compleja, pero que está contenida en un... bueno, nada, uno tiene el cielo, tiene el cosmos y los átomos en su entorno. Podés acceder a todo tipo de niveles de complejidad y todo puede ser representado en una escala más pequeña. Entonces cada uno de los objetos cotidianos puede contener una reflexión mucho más profunda y a partir del objeto cotidiano lo hace un poquito más cercano. Creo que hay lugar donde la poesía es comunicativa y es mucho más efectivo si llega al oyente o al lector a través de un objeto en el que se ve representado o de una situación en la que se reconoce. Y en particular la manera en que construís la frase, tiene esta cosa, no conozco muchos poetas que usen los adjetivos que vos usás, no conozco muchos poetas que pongan los adjetivos antes del sustantivo, eso es muy entre borgiano y épico, onda, no es ojos necróticos, sino necróticos ojos, o cosas por el estilo, ya la palabra necrótico no la escucho todo el tiempo. No sé también cómo vas trabajando con ese nivel de la frase, o sea, qué tipo de palabra utilizás, si lo estás tomando de algún lado, si te sale a partir de alguna lectura que hiciste en algún momento y te quedó esa palabra o esa forma de construir la frase y de repente la pones en el poema. Mirá, no, yo, a mí el análisis sintáctico me iba pésimo, así que tampoco te sabría analizar, te sabría separar los términos de la oración, pero supongo que sí, debe ser influencia de las cosas que leí, me gustaron y me impactaron, y la manera en la que los expusieron y me gustó más que otra. No te sabría precisar qué exactamente, porque nada, es lo que me sale de los cojones. ¿Quién los puso ahí? No sé. Punto. Y hablando de testículos con Juan Francisco Moretti, vamos a escuchar otro de sus recordados poemas que ha causado sensación allá en Bielorrusia, 1984, hacía frío, tomamos un par de mates con menta como nos gusta a nosotros, y Juan leyó este poema. Este se llama Mi escritorio. Mi colchón tiene 3 años y medio. Lo compré con una plata que me dieron por decir mayonesa Hellmann's enfrente de una cámara. A la vendedora de Suavestar no le inquietaba tanto como a mí saber si esa plata había sido ganada justamente o si era otro síntoma decadente de la injusticia del vil mercado. De modo que mi colchón es de 2 plazas y media, tiene 3 años y medio y no sé qué pensará de mí. Cada 10 o 15 días lo levanto y lo doy vuelta para que no se le formen hongos de un lado. Como está directamente apoyado en el piso, es muy importante airearlo para que no se le junte humedad. Humedad, lo llamó la vendedora cuando renunció a venderme el somier entero. Entonces ahora está parado contra la pared, dándome una de sus dos caras y escondiendo la otra. Y lo veo tan raro, tan inusual, imponiendo su altura, que no puedo sino pensar que lo que piensa es humedad y que su colección de subproductos humanos quizás sea la única mirada objetiva existente sobre mi genuina intimidad. Y ese riesgo micótico no será la condensación de sus reproches. El colchón reprueba mi forma de vida convirtiendo mis líquidos intencionales en hongos. Porque no me explico, sino que no quede ninguna huella de tanta humedad significante. Que es bastante para 3 años y medio, ¿no? Para empezar, litros de transpiración. mucho sudor tibio de enero porteño goteando agobio de la espalda hervida. Mezclado, jugo de cuerpos pares, néctar de abrazo. Sumada, agua pringosa brotada de un cuello y una nuca incendiados que se apuran a palpitar para desinflar ese globo de toxinas y vergüenza típico de mañana siguiente. Ese agua que se escapa sigilosamente y que se parece un poquito a ese otro sudor delirante que solté en la fiebre del 2010, esa que pasó los 40 grados y que puede o no haberme dejado estéril. Me imagino que nada habrá diluido esa otra transpiración proletaria, ese aceite espeso y turbio, exprimido de músculos tensos, extraído con horas de trabajo honesto, en alguno de esos periodos en que dedico a convencerme de que no soy un chirle burgués porque soy un pusilánime, sino porque elijo el confort con valentía y reivindico la potencialidad de mi fuerza popular mientras ronco de placer en mi colchón que tiene 2 plazas y media. También hay agua del mate. Solución inocua, y es bastante porque soy muy torpe. Alcohol. Mucho semen. Mucho menos que transpiración proporcionalmente, pero mucho más mío también. Cristalizadas en las capas geológicas de mi colchón, descansan estas cataratas de felpa, catapultadas de todas las venas a la vez, en pleno éxtasis macrocósmico, y se amalgaman con esas supuraciones blancuzcas apenas lloradas desde un cartílago semiflácido e impersonal, quejumbroso. Mi colchón, ahora, parado, no delata su opinión. ¿Y cómo habrían sido los hijos de tantos orgasmos tan dispares? ¿Llevarían el estigma de las ganas en su gesto? ¿Los llevaremos todos? Sangre, poca, poluciones nocturnas, mortajitas menstruales, algunas gotas mías de esa noche en que me rompieron los labios y que después se infectaron junto con los cortes de las manos, provocando esa fiebre del 2010 que quizás me haya dejado estéril. Casi ninguna lágrima. Una exnovia mía me contó que en una ocasión lloró mientras yo dormía, cosa que el colchón no me dijo, por discreción o por venganza. O por ahí, porque él también quería seguir aplazando lo inevitable. Ella era un ser hermoso para tener encima. Un amante en esos mismos días salpicó lo que no me decían las almohadas también. Pero claro, lo que yo prefiero llorar sobre el escritorio, que me es mucho más cómodo. Juan Francisco Moretti ha pasado por el cuartito de abogado. Me despido raudamente con un breve poema que espero os guste en esta noche. Hoy pararon a un chabón en el San Martín con rumbo a Retiro. El guarda le pidió el boleto para justificar el forzado descenso y mientras lo veía pensé que yo tampoco tenía boleto. Y que menos mal que no estoy vestido como siempre, digo, con pinta de pobre, porque estrictamente yo también hubiese dicho que no me bajen, que tengo que ir a trabajar y que la droga me la pusieron, amigo, y la multa la pago toda, como corresponde. The Little Room of Bogado.